clase de cariño para mí. Todos me miran, me desprecian con rencor. Mi corazón ya está cansado, muy cansado de sufrir, que tantas veces lo he escuchado repetir esas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, que me comprenda de mis triunfos y fracasos, que me comprenda, que me quite de sufrir. Urge que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Triunfos y fracasos, que me comprenda, que me quite de sufrir. Urge que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir.